Estás escuchando Enjoy FM, la emisora más divertida del dial. Escucha Enjoy FM. Enjoy FM. Sonido divertido. Sonido divertido. Enjoy FM. Enjoy FM. La emisora más divertida del dial. Hola, soy DJ Nitro y te espero en Enjoy FM todos los sábados de 12 a 2. Si quieres disfrutar con la mejor música, no faltes a la cita. La mejor música dance con DJ Nitro. Enjoy FM. De lunes a viernes de 6 a 8 de la tarde, Juan Dirago te espera en In the House, en Enjoy FM. In the House con Juan Milagro. Si te gusta bailar, escucha Enjoy FM. Enjoy FM. ¿Aún sigues perdido? Sigue el camino. Soundmasters. Cada miércoles tienes una cita obligada con la mejor música de club. Las mejores exclusivas, los mejores sellos y todo sobre las nuevas tendencias de la música de baile. Tres nombres, tres DJs. Cosme Martín, Cristian Vila and Lee Star. Cada miércoles de 10 a 12 de la noche, Soundmasters en Enjoy FM. Ya no hay motivo para seguir perdido. Sound Master. Enjoy FM. Y no pares de bailar. Vuelve Cultura Nocturna, el programa más golfo. Todos los viernes y sábados rompemos los moldes. A partir de la medianoche, ¡samba! Psicópatas, vamos a disfrutar como locos. Recuerda, viernes y sábado a las 12 de la noche, Cultura Nocturna. Enjoy FM. Esta es tu radio. La emisora más divertida del dial. Enjoy FM. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y comenzamos el resumen del chart. En el número 10, Chris Montana junto a Ethan Osborne. Esto se llama Don't Give It Up, la remezcla para Christian Luke. 9. En el número 9, Edmond Dantes junto a Mac Roman, I Don't Know, remix para Jason Chains. 8. Let's Go, de Mr. Money, Priscilla Due y Electro Beat estaban en el número 8. Si Mozart hubiera nacido a finales del siglo XX, habría sido DJ. Y estaría en Play Music Radio Show. Get ready for the launch. I like this one. Deep House Music. Deep House Music. Dance Music. Siete. Hasta el número 7 avanza Michael Mays con ese Heavy Bounce, la remezcla de Demi J. Carter junto a Eddie Good. Un tema con muchísimo rollo y una voz muy bonita. Está afincado en el número 7.